nuestras vidas con honestidad. Siempre está conmigo, siempre hasta el final. Lleva a la familia por senderos de virtud, con firmeza y actitud, nos forma con educación. Cuando tengo dudas, me acerco a papá, siempre está dispuesto para escuchar, siempre da consejos, él es mi papá. Lleva a la familia por senderos de virtud, con firmeza y actitud, nos forma con educación. Lleva a la familia por senderos de virtud, con firmeza y actitud, nos forma con educación. Para que en la vida tenga paz con los demás, voy a la familia, orienta y guía a mi papá. Senderos de virtud, con firmeza y actitud, nos forma con educación. Lleva a la familia por senderos de virtud, con firmeza y actitud, nos forma con educación.